En ocasión del 56º aniversario del inicio de la orientación revolucionaria del Songun del dirigente Kim Jong-il, tuvo lugar el día 23 el encuentro de oratoria de funcionarios y miembros de la Unión de Trabajadores Agrícolas en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Tomaron parte el presidente del Comité Central y otros directivos de la Unión y trabajadores agrícolas de la capital. Los oradores panegirizaron las indelebles proezas del dirigente, quien con la original orientación sobre la revolución mediante el Songun logró prodigios y cambios seculares en la confrontación antiimperialista y anti-yanqui y la construcción de la potencia socialista.